ese lado cruel, ese lado cruel. Yo me confié porque yo creí en ti. Me has hecho llorar, me has hecho sufrir. No quiero sufrir nunca más por ti. No quiero sufrir, no quiero llorar. No quiero sufrir nunca más por ti. No quiero sufrir, no quiero llorar. Porque yo creía.